Bueno, estamos acá en las afueras de los tribunales de Esquel. Estamos aguardando qué es lo que está pasando adentro de los tribunales con la mesa de diálogo de la LOF Ne Win Thuein Yin Chin con las personas que han efectuado denuncias en su contra a partir del proceso de reafirmación territorial y con miembros de diferentes partes del Estado. Estamos en particular en este momento con Rosa Ñancucheo, Lonco de la comunidad de Lago Rosario y Sierra Colorada. Y teníamos, bueno, la intención de saber básicamente por qué la importancia de acercarse el día de hoy, Rosa. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pu Pupeñi, Pulamien, bueno, Incheta Rosa Ñancucheo Piñén, mi nombre es Rosa Ñancucheo, soy de la comunidad de Lago Rosario, soy lonco de la comunidad de Lago Rosario y Sierra Colorada. Bueno, estoy aquí en apoyo de la LOF Costa de Lepa. El motivo es por todos los dichos que se han dicho. Nosotros en realidad estamos aquí por una cuestión de identidad. No es cuestión territorial ni intereses particulares, ¿no? Más lo que nos mueve a nosotros es nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de ser y saber para qué estamos apoyando la recuperación o la reafirmación del territorio ese, ¿no? Porque una de las cosas nos está apoyando con intereses particulares, como se puede decir que uno a veces opina de los terratenientes, ¿no? Nosotros no hacemos riqueza con las cosas, sino que es el respeto a la tierra y más que nada la pertenencia, porque nosotros, si bien caminamos, andamos, somos seres humanos, pero de dónde venimos y hacia dónde vamos lo tenemos clarito. Somos una parte de nuestra tierra, somos parte de ella ahora que andamos caminando, somos parte de ella el día que morimos. Y bueno, tenemos que descansar, nuestros huesos tienen que descansar en el lugar que corresponde. ¿Y por qué la recuperación o la reafirmación de territorio? Porque todos necesitamos, no es solamente para uno solo, sino que es para toda la comunidad. O sea, no es que nosotros recuperemos el nombre propio de nosotros, ¿no? En este caso, diría yo, Eusebio Antieco. No está recuperando solo para él, ni tampoco creo que va a ser pertenencia de él todo el territorio. Será pertenencia de los que se identifiquen como mapuche, será pertenencia de los que se identifiquen con el ser mapuche, con la personalidad de ser mapuche, con la identidad que tienen y todo lo que corresponde, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la gente que trabaja, si bien han sido engañadas, porque los territorios han sido entregados hace muchísimos años y siguen siendo reclamados por nosotros. Hay muchas familias que se han tenido que venir hacia el pueblo, al guarría, como decimos nosotros, y acá no tienen muchas formas de sobrevivir. En cambio, tenemos nuestro territorio, sabemos cómo sobrevivir en el lugar. No es que tampoco vamos a querer vivir del aire, ¿no? Aunque así fuera, si así fuera, sería lindo. Nosotros tenemos forma de sobrevivir. Rosa, se ha hablado mucho en estos días, han tomado mucho la palabra terratenientes de la zona de Costa de Lepá y diferentes personas, incluso hasta el propio intendente de Hualjaina, la gente de la sociedad rural de Esquel, hablando de violencia, de gente atemorizando a la gente. Nosotros hemos presenciado y hemos vivido las diferentes violencias que ellos ejercen contra la comunidad. ¿Qué nos podés decir de esos dichos? Bueno, yo creo que de estos dichos, más de haber palpado nosotros esa situación, ¿no? Están mucho más asustados que nosotros. O sea, de mi forma de pensar, la hago propia. Los dichos que yo digo me los adjudico yo. No hablo por boca de nadie, ¿no? Yo he visto de cerca, he palpado de cerca el temor que ellos quieren infundar en la comunidad. Incluso creo, le digo, si no es mal mi pensamiento, ¿no? que ellos hasta han llegado a comprar la declaración de la gente, de la comunidad, porque dividir la familia no es bueno. Están dividiendo familias. La mayoría de las familias que hablaron, que salieron a hablar, pertenecen a la familia Antieco. ¿Cuántas veces han compartido un mate, han compartido un pedazo de pan? Y quizás cuando ellos eran chicos, han jugado junto con la persona que hoy está ayudándole a recuperar su territorio, ¿no? Y bueno, de los terratenientes, dicen, o sea, yo escuché el último dicho del señor Pinto, que dice que él no es terrateniente. Si no es terrateniente, me gustaría que se hubiese, no sé, en mi pensamiento, ¿no? Se tendría que haber, a ver, ¿cómo le explico mejor? Tendría que haberse informado mejor, tendría que haber buscado los lugares más exactos, tendría que haber buscado testimonio del lugar donde él fue a cambiar, porque la verdad, ese territorio viene sido reclamado de hace muchísimos años. Y tiene que informarse más y ver, apoyar, o sea, buscar información sobre el decreto de ley que hay que apoya a las comunidades, que el Estado reconoce a las comunidades, más allá de que el Estado reconoce, pero hay parte del Estado que nos venden con tierra y todo. Eso es lo que uno opina, ¿no? Porque, y bueno, es así porque en muchas comunidades ha pasado. No es que estamos hablando porque alguien nos da palabras, sino que porque nosotros lo sentimos así, una usurpación. Nosotros no somos usurpadores del lugar, somos tampoco somos peregrinos, porque ese fue nuestro lugar que hemos elegido, que han elegido nuestros mayores para nosotros, y lo tenemos que conservar, y conservar en buenas condiciones, no en condiciones de hacer dinero, de fortalecimiento para la riqueza, no, fortalecer de otra forma. Rosa, una última de mi parte. Lo escuché el otro día a Tomás Pinto decir que hay todo un aparato legal que favorece a las comunidades, o sea que en algún sentido incluso reconoce la ilegalidad de su acto posesorio sobre esa tierra, ¿no? Lo que están haciendo, me parece a mí, con esa afirmación es negar los derechos de las comunidades. Frente a esa negación de derechos que se viene repitiendo desde tiempos muy inmemorables, ¿cuáles son las estrategias que toma el pueblo mapuche Tehuelche? Y bueno, las estrategias que nosotros tenemos, en realidad, es cierto, como dice, que nos están negando nuestro derecho. Sí, porque hay intereses encontrados. O sea, nosotros sabemos que nuestras tierras son muy ricas, y bueno, nos arrinconaron en un momento y nos siguen arrinconando. Y bueno, la verdad, ahí en el tema es muy conflictivo, ¿no? Eso del territorio. Porque hay algunos que yo no quiero llegar a hacer una, no sé, un mal pensamiento para el Huinca ni para las comunidades, ¿no? Ahí nosotros lo que tenemos es el respeto a nuestra Ñuque Mapu. Es que en un momento determinado ahí se hicieron muchos nilipún. Han habido cementerios ancestrales y todo eso nosotros lo queremos proteger. Y bueno, el Huinca no hace esas cosas. El Huinca arremete contra la tierra, hace otros aprovechamientos de la tierra, y bueno, aprovechamiento injusto, porque la verdad que tampoco no es necesario de ir y dar vuelta a un cementerio, ¿no? No es necesario cerrar un lugar, un espacio territorial que hemos tenido nosotros como para hacer un nilipún, un niliatún. Nos han cerrado, y bueno, nosotros eso es lo que a veces más nos duele, como es nuestro interés que tenemos de proteger ese lugar, ¿no? Sagrado, porque estamos renaciendo, si bien se ha perdido un poco la cultura por el hecho de que ahí se trabajó muy bien, el terrateniente trabajó muy bien en tratar de quitarnos nuestros derechos, de quitarnos nuestro habla, de quitar nuestra cultura, y siguen con el mismo, con la misma intención de seguir quitando, quitándonos territorio para que nosotros no podamos hacer nuestras cosas ancestrales, ¿no? No sé cuál es el temor que tienen, pero nosotros cuando hacemos nuestras cosas ancestrales, nuestros milipún, nuestro miliatún, y el proteger nuestro cementerio, lo hacemos porque nuestra cultura nos obliga, porque nuestra sangre nos permite y nos pide día a día de que nosotros tenemos que proteger esas cosas. Entonces, si no tenemos el territorio, no somos mapuche, nosotros somos gente de la tierra, ese es el dicho de ser mapuche, ¿no? Somos gentes de la tierra. De la tierra salimos y a la tierra volveremos algún día. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por su testimonio y seguiremos a la espera de cómo transcurre la audiencia. ¿Alguna expectativa para el día de hoy? ¿Algo más que nos quiera compartir? Bueno, lo que yo, la última cosa que yo quisiera decir, ojalá que el señor Pinto, ¿no? Como dice él, que él no es un terrateniente, que tampoco no tiene intereses en particular, que él reconoce nuestro lugar de origen. Bueno, yo la verdad tengo que decirle que reflexione un poco más. Y bueno, que reflexione sobre esto y que vea la forma más posible para poder. Yo sé que él fue engañado, yo sé que él fue, estafado, si es la palabra, ¿no? Bueno, que reflexione sobre lo que le hicieron, que no es con nosotros el tema, o sea, más bien es con otras personas o con el Estado. Buenísimo.